CDGH número 19, mi por primera vez en México, y me da muchísimo gusto decir que hemos tenido 420 personas en esta asamblea. Y de 20 países, de México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Chile, Cuba, Bélgica, Francia, España, País Vasco, Inglaterra, Italia, Alemania, Eslovenia, Noruega y Austria. Y hay una lista de personas que agradecer. Y primero quiero agradecer a Hospital San Carlos, el apoyo de las hermanas, y FOSVI, porque sin FOSVI y Hospital San Carlos no podríamos haber obtenido las visas de todos los salvadoreños. Y queremos agradecer a los medios libres que han transmitido en vivo por radio toda la asamblea y, como saben, están grabando un DVD de todo. También a CIDESI, a muchas personas de CIDESI. Primero, los cocineros que nos han dado las comidas tan ricas. Y Miguel, Pascual y Freddy, que han ayudado con todas las cosas logísticas, desde la luz eléctrica y todo, para apoyarnos. Y también, por supuesto, el doctor Raimundo, el director de CIDESI, que nos invitó a tener nuestra asamblea aquí, y los estudiantes y otros que han ayudado en todos los detalles que necesitábamos. Y los intérpretes de Tzotzil, Marina y Patty, de Tzeltal, Consuelo y Miguel, de inglés, Emel, Mariana, Ronald, Ana y Jessica, y también a Michael para mantener el equipo. También todos los artistas de la velada cultural que donaron su tiempo para presentarnos todas las cosas artísticas. Todos los ponentes y moderadores y varios voluntarios mexicanos. Cynthia, la maestra de ceremonias, Julián, Elimberto, Maclo y Sandra, que manejó la niñera. Voluntarios que ya han visto hace pocos minutos de la Escuela Latinoamérica de Medicina en Cuba. También, finalmente, Gioti, de la Junta Directiva de DGH, que hizo mucho trabajo invisible de hacer los viajes y los arreglos para muchos de nosotros de la Junta Directiva y otros gringos que venimos. Y finalmente, Felipe, que ha trabajado con nosotros varias semanas arreglando miles de detalles, y el doctor Juan Manuel Canales, que hizo casi todo para juntar el programa y invitar los ponentes y todo eso. Y por favor, Felipe y Juan Manuel.